chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle enseño a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Cuando calienta el sol aquí la playa, solo me faltas tú cerca de mí. Qué guapas están las chicas. Es que me he puesto cachondo ahora, pero las chicas las veo guapísimas. Vamos a arrancarnos con un plato riquísimo. Vamos a hacer unos canelones rellenos de mierda. Y lo vamos a acompañar con una carne humana y agua del grifo. ¿Qué os parece? Algunos diréis, ¡ay, mierda! Mirad, carne humana, ¿eh? Le voy a dar un beso. Hola. Pues aquí tenemos a Carlos Arguiñano, que nos acompaña hoy aquí en Cata do Pain. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido, Jonathan? Pues que... ¿has dado la continuidad? Está sonando por aquí el programa antiguo. Me cago en la puta. Pues empieza a ponerlo todo desde el principio, capulla. No, yo lo hago bien. Oye, pero tú no me has dicho de la continuidad. Hijo. ¿Cómo que? ¡Unión, chicos de la calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. ¡Chicos de la calle! ¡La calle enseño a andar! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Calienta el sol aquí la playa, solo me faltas tú cerca de mí. Qué guapas están las chicas. Es que me he puesto cachondo ahora, pero las chicas las veo guapísimas. Vamos a arrancarnos con un plato riquísimo. Vamos a hacer unos canelones rellenos de mierda. Y lo vamos a acompañar con una carne humana y agua del grifo. ¿Qué os parece? Algunos diréis, ¡ay, mierda! ¿Qué te parece? Pues una receta bien rica del señor Carlos Arguiñano. Bien veraniega para comenzar un miércoles más en Cata do Pain. Ya aquí... sabéis, estos son sugerencias que os hacemos para que os hagáis una rica cena mientras escucháis Cata do Pain. Sí, la verdad es que ya tenemos un poco abandonada nuestra sección de recetas. Sí. Y hemos decidido daros una nueva oportunidad para que podáis cocinar en casa unos ricos canelones rellenos de mierda y carne humana. Claro. Si no queréis utilizar carne humana porque creéis que es especista, pues la mierda es un desperdicio que se puede reutilizar. Y buena y fuente más, de B12. Fuente B12 y además, pues, joder, os volveréis todos unos recicladores natos. Ahí está, ahí está. Recomendamos no tirar de la cadena antes, recogerla bien, claro. Recién cagada. Pero hay que dejarla secar un poco al sol para que... que luego rule bien ahí en el canelón. Pues nada, mientras lo vais pensando, vamos a poneros un grupo que ya puse en el compartido con Rápido y Guarro, con nuestros grandes amigos de Zaragoza, el Juan y nuestro amado Jolly. Y nada, estos chavales son de Almería, se llama Monocromo, y acaban de sacar una maqueta de la que este es su temazo total. ¿Incluyen cromos? Sí, algo así. Y monos también. Vamos allá. ¡Volada total! ¡Vete a su portal! ¡Dando vueltas por la ciudad! ¡En su cabeza hay ansiedad! ¡En la calle! ¡Aburrimiento! ¡Sociedad! ¡Aislamiento! Qué buenos estos. Sí, ¿verdad? Los monocromo. La verdad que yo tengo muchas ganas. No sé si en el festival este de Almería, en la playita, les dará por tocar, pero me gustaría mazo verles. Y nada, la verdad que hoy, por mi parte, hay mucha Rioja. He hecho aquí... ¿Has traído mucho vino? Sí, sí. He hecho un especial vino riojano y yo creo que son además bastantes cosas muy buenas. Entre ellas, bueno, tampoco traigo mucho, traigo dos canciones, pero son muy grandes. Pero valen por 10. ¿Qué quieres, moderneo o old school? Empezamos por moderneo. ¿Moderneo? Sí. Vale. Bueno, pues estos chavales son peña de Flying Ladies, de su padre, de Riser, y peña por ahí, y de su padre y su madre también, entiendo yo. El caso es que la última vez que estuvimos ahí en Logroño con Guillermo y con la demás peña... Coño. ¿Me comieron el coño? Pues estuviste en Logroño. ¡Joder! Es que hoy me lo han repetido muchas veces esa gilipollez en el trabajo que se me ha quedado. ¿No había un grupo que se llamaba Logroño me come el coño? Pues seguro, algunos gilipollas habría ahí. Hombre, es gracioso. Es que la gente allí tiene que estar hasta las narices de vivir eso. Es como lo de Parla a mamarla. Claro, claro, tío. Es lo que tiene vivir en zonas de mierda. De rima la verdad fácil. Que a mí Logroño me flipó mazo. Tengo muchas ganas de volver y sobre todo La Rioja, tío. Que hay un mogollón de pueblos ahí que... Vamos, que es que subimos y solo estuvimos ahí por Logroño y yo eché de menos... Más pueblos. Sí, sí, yo qué sé, tío. Que me hubiera gustado ver más cosas. Pero bueno, el caso que los conejos... Esta gente... han hecho una cosa muy extraña. Yo, cuando el Guillermo me dijo, sí, rollo Red Dawn, Subservers, pues que a mí no me suena eso, tío. Entonces yo lo he traído aquí con ese nombre de mierda que se han puesto. He de reconocer que el nombre, o sea... No, se lo han currado mucho. Un grupo de chavales y de chavalas modernetes que tocan, pues eso, sonidos por detrás raros, como de burbujas, entre guitarras acústicas y acompasadas a lo punk rock... y voces en inglés. ¿Tú crees que se deben llamar los conejos? A ver, según lo has vendido, no les queda mal ese nombre. Que no, tío, no. Los conejos, no puede ser esto a mí. Pero también, los cuando conejos... el nombre me hizo mucha gracia, dije... Para punk rural. Claro, claro, eso es, pues que esto no es punk rural. Claro, pero tampoco les quedaría bien. Los conejos es para más rollo moderneo ahí. The Rabbits. Pero de Rabbit ya no quedaría bien. Es un nombre que extrañamente queda mejor en castellano que en inglés. Sí, la verdad que sí. Los conejos, hablando de coños. Pues nada, que vamos a ir con el tema weird, raro. Y así es un poco como lo defino yo a este grupo, no sé. Me pasaron tres canciones. Los weirdos. Y de hecho, me ha costado irlo pillando el truco. A ver qué te parece a ti y lo hablamos ahora, ¿vale? Venga. A ver. We'll be right back. Pues a mí sí me han recordado. ¿Sí? Pero no, es musicalmente, que el toque sí. guitarrero que no. tienen Redons y Observers es muy similar entre ese rollo, pero estos no tienen ese toque. No, lo que es la esencia que le da de Redons. Lo que despista, por así decirlo, sería la voz. La manera de cantar y el tono. Pero musicalmente sí que tiene... A ver, no, lo que mola que no cierto es un grupo... Cierto regusto, ¿no? Claro, no es un grupo que copia Redons. No, claro, claro, yo es que venía con el rollo guitarrero este que, joder, cuando salieron los Observers, luego es que, pues eso, Vicious, luego los Redons, que bueno, que eran peña Observers también, luego los Massister y estos, que empezaron a salir muchos grupos de esa onda, ¿no? Sí. Y cuando me hablaron de los Conejos dije, pues lo asimilé cuando me dijeron grupos como esos, y entonces cuando lo escuché dije, hostia. Digo, a mí no me recuerdan tanto a no, ese pero, rollo. Pero me han molado, ¿eh? Cosa curiosona, ¿eh? Son. Sí, y que esto es de algo que acaban de sacar o... Me lo pasó Guillermo ahí, pero... de Fly Ladies, para que lo escucháramos. Pero no y está yo me tomé editado, la libertad ¿no? de ponerlo aquí. O sea, entiendo que se podía poner, si no, pues... La gente ya sabe que todo lo que nos pase va a salir conejos. Por Catado Pain. Y bueno, la verdad que me apetecía compartirlo con vosotras y eso, y dije, pues venga, lo voy a poner. Y otra cosa, que es otro gran descubrimiento, pero este ya tiene muchísimos más años, que se llama Mundo Rural. Estos también... estos son punk rurales. Estuvimos hablando ahí en Logroño, y es un grupo muy antiguo. Yo creo, pues, bueno, es que no me voy a aventurar a decir años... Pero a lo mejor, pues eso, finales de los 80, 90, y hacen un punk que me encanta, que es el típico punk que siempre me gustó de pequeña. Me hace recordar muy buenos tiempos, tiene una musicalidad y la voz se adapta increíblemente a las canciones y yo qué sé, tío, transmite muy, muy, no sé, a mí me encanta, muy buen rollo, o sea, es que me encanta este grupo. Todas las canciones me gustan muchísimo, pero este... en especial, además se llama América, que habla de todos los pueblos indígenas, y está sacado del disco A Vocear, que subió además el chaval este Vomitando Rabia, sí. Creo que es, ¿no? El blog que sube maravillas ahí, descubrimientos. Jorge de Nuestra Pasión se lo pidió y lo subió, así que nada, pues vamos a escuchar Mundo Rural y la canción América. Además, luego os voy a poner otro tema de otro grupo de Madrid que se me asemeja mucho a esta banda. Así que allá va. ¡Despierta! ¿Cómo decías que se llamaban estos? Mundo Rural. Mundo Rural. Joder, me recuerda a dos cosas. Musicalmente, a las si guitarras, rollo NFX, la guitarra y rollo a toda hostia, palmutes y demás, o con lo que sea eso. Y luego musicalmente por la voz y tal, pum, lo que dices tú, old school. No te recuerda muchísimo, a mí me recuerda mucho a Columna Durruti. Joder, es que yo Columna Durruti los escucho mucho. A mí me gustaba mucho Columna Durruti. Y sí, es cierto, ahora grandes componentes están tocando mierdas absurdas y para vomitar y pegarte un tiro, pero en aquel momento, yo no sé si la gente que tocaba ahí se lo creía de verdad, que yo espero que sí, pero a mí me encantaba con una Durruti, tío. Yo me acuerdo de hecho, que me creo que fue una de mis primeras casetes de punk. A mí me lo pasaron hace años y recuerdo que escuché el disco y hubo una canción así que a lo mejor me ponía un poquillo más, pero ya ni recuerdo el nombre. Sí, joder, a mí yo lo recuerdo ahí, sobre todo por eso, el rollo de mis primeras casetes, ¿no? Y bueno, pues en esta línea de grupos de principios de los 90 y demás, de este estilo musical en sí, pues escuchando mucho a Mundo Rural me recordaba muchísimo a los Little Punk, que hablando de primeros momentos, un saludazo para Raúl, fue uno de los primeros grupos que también vi de pequeña en una sala ahí en Tribunal, y casualidades de la vida eran los Little Punk. Y bueno, yo no sé cómo encontré esta maqueta en su momento, porque ahora me la he descargado también de un blog, que la tienen por ahí recuperada, pero yo creo que pues por el Soulseek o algo de eso, descubrí a los Little Punk, que alguien había subido lo que habían y grabado. Tenían su familia los cabrones. Sí, joder, pero es que eran muy grandes, tío. O sea, en aquella época era el ritmillo ese, ¿no? De lo que ha sonado ahora un poco de punk acelerado, pero le metían el ska, bailongo, turutero y de acordeón y demás, que a la gente le hacía mover el esqueleto. ¿Y quién te iba a decir que años después ibas a compartir sí. grupo con uno de ellos? Ahí está. La verdad es que nadie me lo podía haber dicho. Y nada, pues por eso quería hacer un homenaje a los Little Punk, que tocaron hace ya bastante en el Coco como revuelta de concierto, cosa que no sé si volverá a pasar, pero fue muy bonito. Y nada, pues os los he traído aquí para que disfrutéis de ellos y escuchéis esta canción que se llama Piensa. Cada vez que veo la prensa yo me río mamón, me impone el sufrimiento. yo, todo como son, pateando por no atacar tu microfón, es un arma del sistema al servicio del patrón. Estamos incomunicados al servicio del Estado, estamos incomunicados al servicio del Estado. Pues ahí estaban los Little Punk. Jorín. Temazo. A mí me encantan. La verdad es que no sabía ni cuál traer, porque la de Revuelta Obrera, creo que se titula, también me encantaba. Y incluso creo que es ahí en esa canción cuando mete la viola ahí Ana, que le daba ya, que era una lolita y ya sí. Tocaba ahí. Y bueno, la verdad es que en el blog loquitos. Este hay una foto y es que salen con... Yo he visto un vídeo del... Creo que era el segundo concierto que dieron rollo en un instituto. Y brutal, pues todo con 15 añitos. Sí, muy grande. Esos vídeos la verdad que son joyas para ellos ahí de tenerlo de cuando eran pequeños. Y yo que sé, que son bandas que a lo mejor ahora mucha gente diría qué vergüenza ahora bailar, pero es que yo te lo digo, bueno, tú me viste que yo me lo gocé sí. Más, ¿no? El concierto. Y no sé, es que ahora las bandas de ahora, es que es como lo del rollo del ska, ¿no? Ah. Ahora el ska es que es puto ska calimochera de ese de mierda, de tío. Mierda. Es que no es ska guapo, ¿sabes? No hay un ska, un dub de esos track, pues eso, pues a lo mejor lo que puede hacer Uli Bastard, o lo que puede hacer Skinhead, o lo que puede hacer bandas, pues eso. Por ejemplo, el otro día... me encontré por aquí por la radio un instrumental de Kiss Up y que es todo también de ska, pero joder, que hacen buen ska, ¿sabes? Es que ahora el ska ese barato. El ska barato, sí. Pero el problema es que no es de ahora, sino el problema es que esto viene de hace muchos años. Sí, sí, lleva arrastrándose, pero... Yo creo que desde los 90. Pero, los por ejemplo, 90, aquí también hace un ska así, pero yo no le veo calimocheril, ¿sabes? No sé a lo mejor si sí porque lo tomo este grupo un poco de forma subjetiva, pero no me... Está mejor metido que mucho. Sí, sí, no sé, es otro rollo. Pero también por ello que sé, no es lo mismo los típicos grupos, pues eso... de punk barato, que hacen un poquito de ritmo Sky con guitarra y ya está, ¿sabes? Es que hay que hacerlo con vientos y sí, dejarse tío. De tonterías. Ahí está, como hombre, como es originalmente. Exactamente. Y nada, que hablamos de lectura. Sí, sí, sí, sí. Pues que venga. Nos han llegado más cositas a nuestras manos. Sí, una de las cosas buenas de hacer fanzines es luego intercambiarlos. Ahí está. Y gracias a eso el señor Vázquez desde Zaragoza... Me ha hecho llegar una serie de fanzines, unos cuantos fanzines del cómic y cigarrillos, que es el primer número de un fanzine que hace él, o que más bien él es el editor, ya que él lo que hace, aparte de... vamos, es un fanzine sobre cómic, la portada pone que es humor para punks, por un solo pavete, está muy muy bien, un formato ahí pues DIN A5... ¿Y qué nos podemos encontrar? Pues eso, cómics de Vázquez y de joder. Gente como Chavo, Héctor Melchor, José Tomás, el torero claramente, Juan Diógenes, Juanma Nicotina, Moncho Progeriatac, Santo Espanto, Tía Caníbal y ya está. Y esos son los colaboradores y básicamente pues eso, una sucesión de cómics. Pues bien, majos. Sí, la verdad que está entretenido. Te lo lees en un viaje en menos de 20 minutos. O en una cagada, prácticamente. Eso es, depende que... de lo que tardes en cagar. Ahí está. Si te cuesta un poco soltarlo, pues. Si estás estreñido, te lo lees. Si no, te va a durar dos cagadas. Dos cagadillas. Y lo mejor y lo peor de este fanzine es que. Pues que te lo lees en un momento. Sí, sí, lo porque es que a mí hay uno que no me gustó. El que trata. Bueno, debe ser que luego el fan se caga en mí, pero pues No sé, pero es que yo creo que me canso ya del humor este fácil con las pibas, tío. Me canso. Creo que ya sé cuál dices. Me canso de cómics, canciones, reflexiones, chistes acerca de la tía zorra, puta, guarra, cómeme el rabo, mamadas, lefa en tu cara. Me canso, tío, me canso. Es que son siempre las mismas alusiones. Y yo qué sé, pues entiendo que, no sé. Pero sí que es cierto que es un... Los cómics no son tan típicos de pollas, pedos y no sé qué, como suelen ser la norma en este tipo de fanzines. A mí me ha gustado mucho. Por cierto, tengo un chiste hablando de chistes. Venga, cuenta. Hostia, me acabo de acordar. Esto es el Papa, cuando fue ahí al poblado chabolista este de La Cañada, cuando el niño este le preguntó que quién era Cristo, ¿no? Pues le dice el niño al Papa, oye, Papa, quiero un chándal de Nadal. ¿Un chándal de Nadal? Sí, un chándal de Nadal. No, hijo, tú lo que quieres es un bañador. ¡Joder! Ese está a la altura de... Esto guapo. Ese está a la altura del gitano que va a la tienda de tuning, ahí, para tunear su coche, y dice... Se va a la sección de pegatinas y dice... Ahí, oye, chacho, ¿tienes ahí una pegatina que ponga gitaner? Y el otro, no, tío, no tenemos... ¿Cómo que no? ¿Serás racista? Dice, no, racista no, que yo nunca he visto una pegatina. Que sí, payo. Dice, yo quiero una que ponga gitaner. Y el otro, que no tenemos. No seas racista, si ahí pone Pioneer, tendrás que tener una que ponga gitaner. Está a la altura. Joder, es muy bueno también. Es incluso mejor, yo creo. Ahora esto será como cuando el Juanma me dijo que después de haber hablado del videoclip de los CPV y criticarlo de puta, dijimos hijo de puta en una frase. Pero sí, bueno, a ver, está claro que el otro día leí por ahí que igual que tú tienes derecho a opinar, yo tengo derecho a sentirme también con ganas de responder y a favor o en contra, ¿no? Así que bueno, esa es mi... No, pero sí, la movida es que el humor negro está muy guapo, pero sí que es cierto que muchas veces... Sí, la gente solo cae en el rollo este. El humor negro, tío, deja de ser... O sea, cuando ya es repetitivo y que sacia en cuanto al cebamiento con un colectivo débil... O sea, a ver, que yo soy la primera que me flipan y me parto, y bueno, ya me conoces, de humor negro... No, pero el problema es que dentro de, por así decirlo, del mundillo siempre es como... Más fijación en eso. Pero que sí, que estoy cansada. Además, últimamente a lo mejor se han juntado varias cosas. Sí. Y yo qué sé. Y me parecen ya un poco ofensivo. Bueno, a mí como mujer me parecen ofensivos esas putas mierdas. Entonces eso, o sea... A mí siempre que lea cosas como fanzines en el que despotriquen y pongan a la mujer como un puto objeto y se rían de ella y la desprestigien y la usen como un puto objeto de comercio, o sea... Pero a ver, me apesta en la música y en todo, tío. La cosa es, en el humor negro es meterse siempre pues con un colectivo. O sea, está claro. Pero entonces, si hay un chiste inteligente con una mujer, pero es que el típico de las neuronas, el típico de la que te come el rabo, el típico, ¿sabes? No, pero a ver, yo el problema que veo no es que haya un chiste sobre las mujeres. El problema es que suele haber demasiados chistes sobre las mujeres. No, y el problema es que esta sociedad, tío, o sea, ya está basada en el patriarcado para que encima también... me vengas tú a hablar en el punk o en otro, o sea, en cosas sociedad, alternativas más de esta mierda. Pero es que yo me canso, tío. Pero la cosa es que, por ejemplo, en la sociedad también es racista y se pueden hacer chistes sobre la raza. Ah, sí, tú oyes canciones en las que se ríen de negros y de gitanos. Ahí viene el problema. Es que en el punk, tal rollo transgresor que la gente tal, y yo es que no tópicos, veo, ¿sabes? Es eso, el tópico de que qué gracioso es decir tal o decir cual. Pero es que el problema es que yo creo que hay demasiados hombres, o sea, hablo de hombres porque sois hombres, los que se creen liberados mentalmente de esos prejuicios y de esos conservadurismos y de esos estereotipos machistas y patriarcales. Y dentro de este sistema democratizado, os creéis liberados, bueno, os creéis, hablo de algunas personas, hombres, se creen liberados, tío, y luego reflejan la puta mierda que tienen en la cabeza con comentarios como, mira qué buena está esa piba, claro. Me la quiero follar, me quiero follar a una puta, no sé, esos comentarios... El problema va de que cuando... Ya te digo, porque por mucho que se diga de boquilla, luego sale la verdadera... sí, mentalidad sí. de mucha gente. Totalmente. Y ese es el problema, y el problema es lo que estamos diciendo, que se puede hacer chistes sobre eso y se puede hacer chistes sobre todo, pero qué casualidad que cuántos chistes o canciones hay riéndose de cualquier otra cosa que no sea de mujeres. Uh-huh. Y ahí es el gran problema, de que en realidad pues hay mucho machismo y mucha mierda, pero... Aunque ha surgido este bonito debate, no quiere decir que cómic y cigarrillo... No, claro que no, coño. No, no, no, esta salida a partir de... Ha salido a partir de una sí, viñeta que vi. De una viñeta. Pero vamos, que sí que merece la pena. Además, ahí participa nuestro querido Diógenes. Sí. Y que no, coño, que está de puta madre. Además, que se saquen cómics exclusivamente de eso, de cómics. No, no, y a mí me parece perfecto porque sí que en los fanzines suele haber cómics y tal, pero un fanzine exclusivo de cómics... Ah. Ya estaba... Yo sé dibujar. Que aparte de que a mucha gente, pues si ha leído el cómic con Don, pues ah, es el mismo esquema, ajá, básicamente. Y que, joder, que yo espero que salgan muchos números más y habitualmente. Que a mí me encanta el cómic underground. Y ahora vamos a reseñar el segundo fanzine de la noche. Sí. Segundo fanzine, hostia, que me cargo aquí el micro. Que... Oh, boicot, boicot. Que pues eso, pues igual que al de Johnny, nos lo trae de la mano Jorge, de nuestra pasión. Se llama Alambique, es el número 2 que saca. El formato a Johnny no le hizo ni puta gracia. No, porque no. Ahora, como la cinta de Fraga desentona dentro de las casetes habituales de vuestro estantería, el fanzine Alambique ahora va a desentonar con el número anterior. No, porque yo, por ejemplo, en mi estantería tengo dos secciones. La sección A4, que es la del fanzine Alambique, y la sección A5. Lo que me jode es, no cambies el formato, cabrón, porque ya no puedo tener todos los fanzines juntos. Ya le has jodido la historia. Ya me has jodido. Así que, bueno... No, pero ha dicho que a partir de ahora van todos a ser los, todos así, no, sí. En A4. He dado cuenta de que no le caben. Yo prefiero, todo hay que decirlo siempre, el A5, que es más manejable. Sí, a mí este me gusta mucho, tío. No, está guapo, pero quizás yo creo que me gusta menos porque lo asocio a que normalmente los fanzines así más grandes... A Mundo Paleto. O sea, esto a es... Mundo Paleto. Esto yo lo asocio a no sé hacer una 4 como tú en un buen... en el ordenador, porque no tengo ni puta idea y lo tengo que hacer así. A mí... Yo es que yo me acuerdo que cuando en mi primer fanzine lo hice así, porque es que no sabíamos colocarlo de otro modo. Y bueno, la verdad que tiene muchas cosas, sobre todo que está muy variado. A mí me ha gustado que no ha caído en el tópico de solo entrevistas, ¿no? O sea, me refiero, tiene más cosas aparte de las reseñas, sobre todo el rollo este personal, que por ejemplo el Rata tenía un montón, y eso por eso me hizo el Rata cogerlo con tanta ilusión, porque tenía muchas partes personales en las que contaba historias, como el tuyo también, que refleja tu forma de pensar, claro, y lo reflejas ahí, porque al fin y al cabo un fanzine es personal. E intransferible. Exacto, tío. Y no solo hablar de putos grupos, que es que a mí me cansa. O sea, a mí estar leyendo, como tiene Jorge aquí, dos hojas de reseñas, que me parece guay porque también así... Claro, a mí me gustan buscas, las dos cosas. Claro, y dices, ah, venga, voy a buscar estos que les ponen de puta madre a ver cómo son. Claro. Pero a mí me cansa, tío, me cansa mucho. Claro, no. Dos hojas enteras llenas de reseñas a grupos, me aburro. A mí me gusta que haya las dos cosas. Que haya fanzines que sea más para que luego llegues e investigues musicalmente, y otros que haya personales. Así que, nada, hay reseñas también a conciertos en los que ha estado. Un artículo sobre la campaña de cárcel y tortura. Una súper entrevista que le hizo mucha ilusión a él hacerla porque son a Escacha, su grupo de infancia. Y ya os digo, sobre todo el los tema... Los Flying Ladies, entrevista también, sí, a los viene la portada. The New todo. Ones, sí, y The Countdown, y a los Bajo Pre. Bajo Pre. Sí. Que son de 4K. De Basuri. Y eso, y bueno, pues que espero que para el este que viene, el fanzine que viene, ya te digo, intente volcar más cosas personales que él tiene. Yo sobre todo quiero que vuelva a dibujar. Eso es buena, tío. Hacer ahí una sección pequeña del yo también sé dibujar, que aunque nadie entendía sus cómics por lo mal dibujados que estaban... jodido. Joder, tío. Pero esa es la gracia. Claro, ahí está, esa es la gracia, ¿no? Así que nada, que joder, que mola saber que últimamente están saliendo cosillas para leer. Y eso, y estamos esperando a ver si podemos recuperar el Middle Finger para sí, este fin de semana. Este fin de semana tendremos el número 4 y podremos reseñarlo. Y nada, hasta ahí esta sección de fanzines. Y bueno, y también reseñaré en la próxima semana, que también me lo envió el señor Vázquez, el último número, bueno, el primer número que sacó de su fanzine, El filo de la navaja, que lo ha tenido que reeditar debido al tremendo éxito que se agotó la primera edición con portada nueva y todo. Y ese todavía no me lo he leído. Tengo muchas ganas ahí de darle caña. Y nada, que vamos a... Por cierto, una cosilla. ¿Sí? El cómic y cigarrillos, ¿cómo lo pueden conseguir? Ah, es cierto. El cómic y cigarrillos, quien quiera conseguirlo, que mande un email para ponerse en contacto con el señor Vázquez a cómic y cigarrillos, todo junto, @gmail.com. Vale. Y rápidamente os contestará. Yo, cuando hablé con él... A los dos días me llegó el sobrecito con los fanzines. Joder, eficaz. Así de a gusto, ya ves. Pues el alambique se puede conseguir a punkesamor@gmail.com. Y dicho lo dicho, vamos a poner un poquito de musiquita, ¿no? Uh-huh. Voy a rescatar una canción de un grupo que pusimos hace unas semanas, que no se grabó el programa. Como no estoy muy seguro si es del que no se grabó, voy a poner dos canciones seguidas de un compartido que salió en el 2007, dos grupos brasileiros de Buen Ruidaco, ya que llevamos ahí unas semanitas un poco flojeras. Sí, es verdad. Y hay que poner un poquito de Greencore, o más bien Mincecore. Mincecore. Es un split que sacaron Subcut con Social Chaos. Ajá. Y qué decir, pues yo Social Chaos es lo primero que he escuchado de ellos, pero es muy rollito, pues Subcut y tal, y Subcut, pues yo creo que son bastante conocidos, pero para quien no los conozca, decir que son los agazocles de Brasil. Ajá. Mincecore, es decir, Greencore con Divide a muerte, y para mí uno de los mejores grupos que han existido o existen, porque supongo que seguirán en activo, de Greencore. Y la pena es que, mira que me gustan las grabaciones guarras, pero estos son tan buenas sus canciones que me molaría que tuvieran un pelín mejor de calidad, porque hay algunas que solo se escucha un barullo de tal. Y lo mejor suyo en cuanto a sonido fue lo que, o por lo menos que yo haya escuchado, lo que sacó el señor Gerardo con el mitiquísimo disco recopilatorio de volumen 1 del An Old Fashioned Greencore Assault. Y vamos a poner las dos canciones seguidas. Vamos a poner primero la cara de este EP, que es de los Subcut, que se llama Raca Humana. Y después nos vamos con la cara B, con la canción se llama Política Ambisao Maldita. Así que vamos con estos brasileños. Qué buenos son estos cabrones. Estamos teniendo ahí unos pequeños problemillas con internet. A ver si esto no jode la grabación del programa. Seguramente no, porque internet va por libre y la grabación del programa va por otro lado. Y nada, que a ver si ahora se soluciona. Y vamos mientras con la antiagenda. Pues venga, empezamos con lo más importante del fin de semana, que es este sábado la manifestación de la Casica. Sí, a las 6:30 en la salida de la Renfe de Móstoles. Móstoles Central, ¿no? Uh-huh, ahí está. Y a las, eso ya lo has dicho, a las 6:30 y nada, pues acudir, como ya dijimos la semana pasada, a apoyar a la Casica. Que esto tiene que durar muchos años más y les están intentando joder por todas partes. Y nada, después, no sé si a lo mejor habrá algo en la Casica, quien quiera puede quedarse por allí, quien no, y puede acudir al concierto que habrá en Casablanca después de la manifestación. Pueden coger la Renfe desde Móstoles Central o donde quieran irse hasta Atocha. Ahí. Y podrán ir a Casablanca, que es un concierto benéfico para el Ateneo Libertario de Hortaleza, en el cual tocarán Camino a la Perdición desde Móstoles, Refugio y Duelo desde Madrid. Y esto dará comienzo a las 9:30, ultra puntual, porque claro, antes se va a estar donde la Casica, ahí. Sí. Pero a las 9:30, ultra puntual, pues esto tiene que acabar muy prontico, así que si alguien no se quiere perder a ninguno de estos tres grupos, ya sabe que tiene que estar ahí a primera hora. Y Casablanca está en la calle Santa Isabel, pegadito al metro Antón Martín. Ahí está. Y luego, bueno, mañana jueves tenéis como siempre las cafetas del Coco con cine de verano. Que habrá cine de verano, exacto. Y joder, os lo puedo asegurar que se está muy a gustito ahí porque corre el vientecito. Estás a cubierto. Y estás a cubierto. Hay gazpacho y buena compañía, como siempre. Y bueno, pues creo que había alguna cosilla más por ahí. A mí no me suena que hubiera más cosillas. No sé, la verdad que ahora, no sé, como siempre a lo mejor si encuentro cosas os pongo la antiagenda como solemos hacer ahí en el blog. Y bueno, sí, ir anunciando algo que yo tengo especial ganas, que es el 7 de julio. El 6 de julio, que tocará en el Gruta Poison Idea, aunque evidentemente no tocarán con el Big Champion. Estará en alma pero no en cuerpo. Joder, esto, o sea, tú no estás aquí, pero esto se está llenando de hormigas voladoras por momentos. El ataque de las hormigas voladoras. No, en serio, tenemos voladoras. Aquí una infección de... Infección de orina. Infestación. Es que está el suelo lleno... O sea, es que Dios... Bueno, si no volvemos a hacer nunca más este joder, programa, Johnny. No lo volvéis a escuchar porque hemos muerto... Cuando vengas aquí vas a flipar. Por hormigas y nada, que nos pongáis unas velas de recordatorio ahí encima de vuestros vinilos. Y nada, que vamos con más musiquita. Que al final sí que sí, es cierto que uno de los programas últimos no se debió de grabar y se quedó en el olvido. Y así que pues voy a poner el temazo que uno de los temazos que puse aquella semana, que es el compartido de Arctic Flower con Spectres, o como se diga, se pronuncia eso, Spectres, que es un single más bien, una canción por cada cara. Y voy a poner a los Spectres con su canción Pattern Recognition, que es un temazo de post-punk, y se lo dedico a toda la gente que le guste tocar el pianito. Venga, pues vamos a descubrirlos. We'll be right back. Ahí estaban estos post-punqueros. Muy rico, ¿eh? Post-punquetos. No, está brutal esta canción. Ya traeré algún día el LP que sacaron después, aunque eso la verdad es que no llega ninguna canción al nivel de esta, pero uh-huh. Están bien. Y vamos rápidamente con la sección anarcopunk, porque la sección Italia di merda me está dando un poco de pereza buscar grupazos que no sean los típicos y temazos. Sí. Así que he traído unos que es que últimamente los estoy reescuchando a muerte, que son uno de los primeros grupos, bueno, primeros entre comillas, pero vamos, de la primera jornada de grupos de anarcopunk de Estados Unidos, exactamente de California. ¿Eh? Ese gran joder, estado. Tío, que se me están subiendo por el cuerpo. Tome la hostia. Y mientras a Edurne le comen las hormigas, joder, y no las chinches, vamos a escuchar a los Iconoclast de su disco del 85, bueno, de su EP del 85, que es cuando se separaron. Joder, ¡ay, chaval! Ahora me está picando a mí todo, a ver si me van a estar a mí también atacando. Tío, Johnny. Hostia, pon la música y ven. Vale, pues mientras intentamos luchar contra un ejército de hormigas. Vamos a poner el EP del 85 que se lo editó Flipside Records. Vamos a poner la canción Prisoner of Existence, que más bien deberíamos nosotros llamarla Prisoner of Ants. Perdonamos estos segundos de no música porque hemos estado luchando contra millones, pero sin exagerar, millones, serio, de hormigas. Está lleno. O sea, habría joder, como unas 100 hormigas voladoras y miles de hormiguitas pequeñas. Joder. Pero hemos resistido a su ataque. Sí, una polla. Y nada, que joder, que este grupo que hemos puesto, a los Iconoclast, me flipan. Me parece un grupazo impresionante con un sonido que es que no parecen de California, parecen de UK, y con un punk muy, muy guapo y muy potente. Y nada, vamos a ir ahora con otros que le dan al buen punk. Ay, y Dios, que a ti te gustan mucho, que son los Disclose. Oh, sí, joder. Desde Japón. Tengo muchas ganas de poner músicos, muy músicos. Músicos. Música de Japón, ¿eh? Mm. Que el otro día estuvimos viendo vídeos de los Bastard. Y no sé, y me apetece mucho, sí, tío. Sobre todo de poner a los Age. Eso no los conozco. Sí, pues, hombre, coño, los he puesto aquí. ¿Age? No, sí, sé. A los Age. Ah, vale. Y nada, y pues vamos a poner a los Disclose con su compartido. Que sacaron, si mal no recuerdo, por el 2002 o algo así, con los Frantic. Y nada, que discazo, de vaya dos grupazos, aunque sí que es cierto que la parte de Frantic no es de lo que más me gusta de ellos. El EP se llama, ay, que no me acuerdo ahora, lo tengo que mirar. Mierda. Bueno, la pongo y luego lo digo. Voy a poner la canción de los Disclose que abre este bonito EP que se llama Atomic Biological Chemical. We'll be right back. Pues ahí estaban estos japos y el split se llama Chainsaw Split, el split de la motosierra. Quiero entrar ahí dentro. ¿Dónde? Claro, yo es que tengo aquí la barrera de la pecera para que no me ataquen. ¿Siguen entrando? No, Johnny, ahora la fregona está negra, llena de hormigas. No, ya verás cuando lo veas, colega. Hemos cometido un genocidio. No, has cometido tú, es que tienes una gran idea. ¿Qué? En vez de sacar las hormigas con la... Sí, que te crees que con la... Con el barredor, va y cojo una fregona. Porque yo no sabía dónde estaba la... Y ahora la fregona está infestada de hormigas. Nuestra cuenta de gente no... Es que es como una película eso que como que palpita la fregona. Sí. Tú no has sido los bichos, pues igual. Joder, qué puto asco. Buah, es que no lo podéis imaginar. Bueno, peor sería si fueran miles de cucarachas. Hostia, pues no lo sé. Está subiendo por el alambique, hormigas. que no lo sé. A mí es que los bichos, si son grandes, no me... ¿Sabes? Pero excepto las polillas. No sé. Bueno. Joder, es que me está picando todo. A ver, vamos a terminar el programa antes de que muramos. Venga, sí, por favor. Que vamos a poner a un grupazo de Canadá, de lo mejorcito que he escuchado de los... ¿A los Real Mackenzies? No, es una mierda. Comparado con a los Peace Christ. A los No Problem. Ah, coño, el otro día yo iba buscando música de digo, va, venga, otro que no sea lo típico. Digo, venga, de Canadá, de por ahí. Y sí, y los tenía por ahí. Bueno, No Problem, que al final con la tontería solo pusimos, si mal no recuerdo, la canción Is This Fun. Y nada, que era un temazo. Es un grupo que, por así decirlo, tiene cierto toque, o por lo menos cuando leí algo sobre ellos, les comparaban un poco con Observers. A mí me parecen mucho más cañeros. Y nada, voy a poner la canción número 7, que se llama No Problem. Que no se llama así, así se llama el grupo. La canción se llama... No, claro, es que esta no es. La canción se llama Paranoid Times, que es como estamos ahora, en un tiempo de paranoia de hormigas asesinas. Y nada, que es un temazo que os hará menear el bullarengue. Así que con esto esperamos poder volver la próxima semana, si nuestras enemigas, las hormigas, nos lo permiten. Y desearos una buena semana. Adiós. Hasta el miércoles.